Ahora sí es el momento de la entrevista porque nos visita, como habíamos comentado hace un ratito nomás, Álvaro Díaz, abogado, concejal, jefe de bloque del peronismo, de Fuerza Patria, quien además contábamos se ha formado en temas que tienen que ver con la energía, ha hecho una diplomatura, contábamos, es una persona que desde hace muchos años trabaja muy cercano al intendente Federico Susbieles y en momentos en los que el hoy jefe comunal bahiense hizo todos esos grandes esfuerzos para impulsar la instalación de esta planta de GNL acá en Bahía Blanca. Bueno, Álvaro tuvo que acompañarlo en todo ese periplo, que me imagino no habrá sido fácil, y se formó en esta temática, por lo que hoy lo invitamos, no por el rol importantísimo que tiene como jefe de bloque, ¿no?, del oficialismo bahiense, sino para hablar de energía, justamente en esta efemérides que no está en el calendario, que son un nuevo aniversario del anuncio de la nacionalización de YPF allá por 2012. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juaní, bien, ¿vos? Ya nos Bien, conocíamos en el 2012. ya nos conocíamos en 2012 y seguramente por esos días mínimo a un abrazo nos tuvimos que dar para celebrar eso que yo recuerdo haberlo vivido con mucha alegría. Vos también, pero no quiero spoilear, te quiero preguntar y te quiero hacer rememorar. ¿Cómo fueron esos días? Quizá no el día del anuncio, quizá el día que se votó la ley, pero ¿cómo fue eso vivir después de que uno de chico aprendía que habíamos tenido YPF y lo habíamos perdido en los 90? Esa oportunidad que se abrió en ese momento de renacionalizar YPF, que es la empresa más importante que tenemos los argentinos, la empresa más grande de Argentina. Sí, o por lo menos la más estratégica en un mundo donde hoy los hidrocarburos ocupan un lugar absolutamente preponderante en la discusión pública, en lo que es en materia de política internacional. Yo lo que me acuerdo es que era una nosotros siempre teníamos la simbología de YPF como muy, muy marcada, era algo muy nuestro, YPF. Solamente el símbolo, la foto de lo que es la marca comercial de YPF nos significaba algo muy nacional, muy nuestro, pero ahí volvió a reflotarse la discusión de qué significaba el 51% del Estado Nacional, el otro 49%, perdón, dentro del 51%, el 51% del Estado Nacional, el 49% para las Sí. provincias. Hay una discusión que ya viene de la Constitución del 49, de quién son los recursos naturales, de la provincia, del Estado Nacional. Yo lo recuerdo como un día muy importante, pero para mí hoy tiene mucha más relevancia que en ese momento. O sea, con estas discusiones que se dan en la actualidad, a mí me parece que haber tomado la iniciativa de que el Estado Nacional conduzca una empresa como YPF, con todo lo que vino después, para mí hoy tiene muchísima más relevancia y son decisiones que la vamos como perdiendo con el paso del tiempo y a mí me llama poderosamente la atención la vitalidad que tiene esa decisión hoy y lo poco que se habla de eso en la actualidad. No sé. Se dice, bueno, Cristina recuperó YPF. Y hoy, por ejemplo, con el fallo de lo que es la justicia norteamericana, vuelve ese tema a discutirse y se pone arriba de la mesa otra vez ese tema en términos de dicotomía de si estuvo bien o estuvo mal. O sea, fue una decisión en términos Sí. de política de Estado Sí. de mediano y largo plazo, que hoy tiene un resultado muy concreto y que, la verdad, yo lamento muchísimo que el gobierno nacional, lo digo con absoluto pesar, no pueda desdoblar el precio de lo que es el mercado interno del mercado externo, porque que nosotros estemos peregrinando el valor del combustible en un contexto como el que tenemos en la actualidad. Porque el gobierno nacional también hoy establece reglas de juego que benefician a las empresas. O sea, hay una discusión que es para mí muy, muy, muy injusta, que es, bueno, para producir vos tenés que regalarle prácticamente tus recursos naturales a empresas que tienen la capacidad de explotar los yacimientos de nuestro país, de nuestras provincias y de nuestro país. Bueno, puede ser que nosotros no tengamos la capacidad de hacer eso por... Estás hablando del shale específicamente, que requiere por ahí sí, tecnologías vaca, más avanzadas. Vaca Muerta. Prácticamente Vaca Muerta es todo shale. Sí. Ajá. Bien, esto es importante saberlo porque a veces, ¿viste?, se habla de shale, se habla de fracking, pero digamos... Es una tecnología nueva, es más compleja y por lo menos... Convencional, no convencional, nosotros siempre tuvimos convencional, esto es no convencional, que tiene que ver también con haber explorado, haber invertido, porque sí. se da la toma de control, si querés, del Estado Nacional para con YPF. Y al poco tiempo aparece lo de Vaca Muerta. Digo, no es ni casualidad... Ni tampoco es algo mágico, digo, son procesos que de alguna u otra manera son complejos, pero yo creo que el Estado Nacional, la Argentina, toma un poco el control y desde ese momento nunca volvió, a mi entender, a perderlo. Es una pena que en este contexto nosotros no podamos tener un precio para el tanque, el combustible de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas, Y haya una, esté ganando la teoría de que vos podés venir acá, explotar los yacimientos convencionales, no convencionales, llevarte ese dinero y que eso es bueno para el país. Un poco como que retrocedimos. Yo siempre digo que el mayor año de exportación de hidrocarburos en la Argentina es 1999. No fue un buen año para Argentina. Hoy es como, estamos exportando mucho. Sí, naturalmente. En este contexto yo entiendo que el Estrecho de Hormuz no es un lugar muy, claro, muy pacífico para... Yo creo que se cruzan varias cosas, ¿no? Digamos, hay una falacia que dice que en algún momento exportábamos energía como si exportar energía per se fuera un logro. En ese momento no lo era, ¿no? Vos hablabas 1999, se exportaba energía porque no se producía. Hoy creo que con Vaca Muerta hay un mayor volumen de producción de energía y está la posibilidad de exportar, pero eso no quita, digamos, lo que vos decís, ¿no? Desacoplar el barril criollo del precio internacional para tener energía barata para calefaccionar a la familia, pero por sobre todo para tener industria, que es algo que justamente viene bastante complicada con este gobierno. Bueno, cosas elementales y objetivas también para tener en cuenta. Nosotros tuvimos un déficit energético muy importante en el año donde el gobierno nacional, 2012, recupera el control de la empresa. Es una decisión que viene a corregir una variable macroeconómica importante. Digo, no es una decisión que surge de lo espontáneo. En términos libertarios, por si algún libertario está escuchando, a cuidar un superávit, concretamente, que es a corregir un déficit. Bueno, sí, a corregir un déficit, tenés razón, ¿no? Y a permitir eventualmente un superávit en lo que es o exportación de energía o en la balanza de pago, dólares que entran y dólares que salen. Sí, se hablaba de un déficit comercial muy importante en energía, muy importante en lo que es la industria automotriz y muy importante en lo que es la industria del tornillo, se le dice a todo lo que es en Tierra del Fuego, el ensamble y demás. Había como tres sectores de la economía que estaban dando pérdida. Digo, para poner en contexto, dando pérdida en una economía que estaba bastante pujante. Sí. Digo. La de 2012, claro. Claro, en el 99, probablemente la capacidad de exportación sea mayor también, porque tu mercado interno, tu economía interna, no te demandaba. Claro. El déficit comercial en el 2012, 2013, no era un déficit comercial en términos de la balanza energética. Solamente por un error en la política económica. Era que el país empezó desde el 2004-2005 a demandar cada vez más energía adentro, la fábrica, los comercios, las familias. No nos olvidemos que a la red de electricidad y a la red de gas se incorporan millones de argentinos, sí, que también consumían. Entonces, provincias enteras. La restricción externa está muy vinculada con la necesidad de energía que tiene nuestro país y yo creo que acá se está tomando un camino, por lo menos de muy corto plazo, que es, ya estamos exportando, ahí termina. O sea, no tengo, quizás, quiero ser honesto en términos intelectuales, quizás esté pasando algo que yo no pueda alcanzar a divisar, Sí entiendo que fue muy importante el gasoducto de Néstor Kirchner, fue muy importante la recuperación del control de la empresa YPF. Creo que es gravitante que la industria y el comercio, el mercado interno, esté cayendo cada vez más en términos de demanda, de energía, empieza a sobrar. Entiendo, para una empresa privada, empieza a tener más disponibilidad. A mí no me dice mucho que estemos exportando al mundo energía de Vaca Muerta, si eso no sirve para engrandecer, si querés, sí, los intereses de la nación. No, me parece también que los contextos internacionales pueden cambiar. Me parece a mí que las empresas extranjeras pueden... Se dice que es una actividad... Esto, chequealo. Se dice que es una actividad media pirata también. Que nació... voy, chupo, sí, saco y... Y bueno, es lo que se dice el extractivismo, ¿no? Cuando se acaban los recursos, que eventualmente se acaban, por más que sea la segunda reserva de shale más grande del mundo, eventualmente se acaban. Ahí, ¿no? Me parece a mí, digamos, el punto flojo que tienen algunos regímenes como el RIGI, ¿no? Que se llevan los recursos y no queda nada, porque la gracia es que de eso que se exporta queden divisas que permitan industrializar y generar otros procesos. Eso ya es parte de la batalla cultural. Yo creo que si vos le preguntás vamos a caminar a la peatonal acá en Bahía, uh-huh, le preguntás a cualquier vecino, te dice que exportar en sí, o que venga una empresa, la que fuese, a trabajar lo que son nuestras materias primas y a exportar la energía que fuese, porque ahora también ya no es más, este es el siglo del gas y ya no sé hasta qué década va a ser el siglo, claro, del gas, empiezan a aparecer otras fuentes de energía. Yo creo que la gente, en líneas generales, la batalla cultural viene medio adverso y piensa que la simple palabra exportación da un peso específico, sí, un volumen a la discusión donde estamos exportando. Y Caputo juega muy bien con eso, porque la otra vez decía, aumentamos las exportaciones. Y vos aumentaste las exportaciones de determinada parte o determinado sector de la economía, pero el 90% son pymes que también viven del mercado interno. Entonces, claro, es como que hay un juego de palabras ahí que tenés que tener mucha capacidad en términos económicos para desentramar esos discursos que apuntan a simplemente, sí, decir, sí, estamos, sí, claro, exportando más. Sí, aparte, un país de 45 millones de habitantes necesita tener un mercado interno, porque son 45 millones de personas que tenés que alimentar y demás, y no podés importar todo lo que se consume, claramente. Mira, dos cosas. Leí que estábamos importando, que hubo una importación de gas, y también hoy, por ejemplo, San Juan es una provincia súper pujante en todo lo que es la minería, y sería bueno saber, no lo sé, lo podemos investigar, ¿cuántos trabajos formales creó? Porque también, viste, vas tirando de la cuerda y salen un montón de temas. El argentino, ¿hasta, sí, dónde? Culturalmente te dice, quiero exportar y quiero trabajar. Bueno, ¿hasta dónde el simple concepto de la palabra exportación va a satisfacer las demandas de una economía de un país como Argentina, que es muy importante? ¿Y hasta dónde el trabajo informal, para un bahiense, para una persona que vive no en Neuquén ni en San Juan, sino que vive en Olavarría, va a satisfacer también su espiritualidad como trabajador y como persona que transita en este mundo? Hoy vemos las discusiones que yo vengo viendo, por lo menos en la ciudad, son todas de personas con insatisfacciones económicas que una pelea por una disputa de la renta como nosotros vivíamos hace 15 años, que es la 125. Sí, sí. Hoy es Uber contra taxi. Mm. Y es difícil. Nos tocó, en Bahía nos tocó un momento súper complejo. Uber o taxi. Pedido ya. El gobernador dice, bueno, vamos a dar una discusión con respecto a Pedido Ya. Y muchos trabajadores de las aplicaciones dicen, che, guarda, porque tengo miedo de que vos metas mano acá y me conlleve un problema. Tenés en ciudades que Uber hace paro para pedir tarifa. Porque ir, no sé si La propia empresa. los choferes. Ajá. Acá en Bahía, por ejemplo, dicen, che, no queremos que el municipio regule. Sí. Y en realidad el municipio lo único que yo crear una aplicación, como más o menos tener un mínimo control. El otro Sí. día, por ejemplo, se decía, no lo tengo chequeado, no quiero decir una cosa por otra, que Kuchan, por ejemplo, estaba haciendo Sí, se circuló en redes Uber, ¿sí? sociales, Entonces, sí. no lo sé y lo quiero dejar en claro eso. Pero un poco, esto es crear un registro donde uno también tenga una base para controlar. Sí, claro. Ahora, yo hablé con los taxistas y hablé con los de Uber. La discusión es económica. Entonces, ¿de qué te sirve que en San Juan haya? Yo no te quiero. Vas a tener que chequear todo esto A después, ver, pero se chequea. 1.500, 2.000 trabajadores en San Juan con la minería. 3.000, no lo sé. ¿Cuántos trabajos formales se Sí, yo perdieron? tengo entendido que no ha crecido significativamente los puestos de trabajo en todo lo que es minería, que está relativamente destacado. Lo que crece es la actividad en general, es decir, se genera más plata, Exactamente. pero la gente entre la que se reparte es la misma y todos siguen cobrando su salario. Los que son dueños, los que son justamente los propietarios de esas empresas, son los que se llevan esa renta extraordinaria. No es nada contra los sanjuaninos. No, Bien, a favor de los a sanjuaninos en todo favor de. caso, Es, sí. exactamente, pero por ejemplo, ¿qué pasó con Río Negro? La discusión del RIGI y demás. Hay una planta de licuefacción ahí, que era un poco lo que tenía Bahía hace 2 o 3 años. Discutimos horas y horas y horas, y de repente eran 30 mil millones de dólares. Y yo, Juanín, no sé en qué terminó eso. Sería irresponsable de mi parte decir cuánta plata se termina invirtiendo, pero sigue como un discurso grandilocuente donde el progreso, el futuro, y ahí cuando vos me decís el progreso, el futuro, en un modelo que consume dólares, porque vos abrís hoy los portales, Sí. el gobierno logró colocar 200 mil, eso es deuda. Es O sea, deuda. yo no estoy lejos de tener un conocimiento especializado en economía, pero más o menos cuando vos emitís bonos y sacás, secás la plaza de peso, tenés algún tema con la inflación, tenés algún tema con el financiamiento, el riesgo país no baja, y yo lo veo como un peligro. Desde, por lo menos, tenemos más o menos la misma edad, nunca transitamos tan de cerca un precipicio, porque aparte hay gente que, yo también lo quiero decir, y hay un montón de compañeros y compañeras que se enojan, hay un montón de gente que cree en este modelo de país de manera con convicción, ¿sí? Yo no me animo a decir que toda la gente que piensa que el Estado se tiene que retirar, que hay que ahorrar, lo que está pasando en PAMI. Claramente no es culpa de la. Yo estuve acá en lo que es la UGL local. Sí. No creo que esté al alcance del director de la UGL acá. Y yo acá no vengo a hacer política, digamos, con los viejos, que son nuestra uno de nuestros reservorios también a cuidar en términos de nacionalidad y de aprendizaje y de experiencia. Pero, ¿qué está pasando? Yo sé lo que el cambio de modelo que hubo, porque estuve ahí. Patricia Bullrich hace poco dice que en realidad le falta plata a PAMI porque bajaron los impuestos, entonces de pronto no hay plata. La verdad es que, bueno, es una visión primero un poco boba o uno siente que lo están tomando de tonto, pero aparte me parece que el problema de fondo y nos lleva de vuelta a la energía, ¿no? Se produce más energía, pero esa energía no se usa para la producción. Pienso en la industria, ¿no? Este es un gobierno liberal, libertario, que habla en contra del comunismo y uno diría, bueno, a favor del capitalismo, ¿no? Y en realidad, capitalismo, libre mercado son como conceptos que no son exactamente lo mismo, pero están relacionados y están relacionados a su vez con un tercero que son, por ejemplo, las revoluciones industriales con las que nace el capitalismo. Pero este es un gobierno con un capitalismo extraño donde la industria no está. ¿Pensás que es solo una tara ideológica de Milei o esto está pensado así, que no tiene que haber industria? Mirá, Cuando vos decís, hay un cambio de modelo, ¿a qué te referís concretamente? yo creo que Milei viene de una línea ideológica en términos económicos que nunca en la historia del siglo XX ni del siglo XXI ganó ningún país del mundo, que es la escuela austríaca. No es que acá en Argentina no es ni siquiera Cavallo, Claro. es Venegas Lynch. el ancla, si querés, con esa internacional de derecha económica, donde tienen un fundamentalismo muy concreto. Y una vez le preguntaron a Venegas Lynch, hijo, si había que privatizar el agua, y él dijo que bueno, charlémoslo. Y yo sé que son cosas que en las redes circulan como chiste, pero si uno se mete en el entramado libertario, esto no es una derecha conservadora popular, no es una. Es una derecha, digamos, te diría que en términos trazando un paralelismo o un espejismo, es como si en Argentina ganara el Partido Obrero y todos los focos de la resistencia al Partido Obrero en el mundo mirarán para Argentina. Ahí hay una complejidad que yo creo que no se termina de divisar. Para mí Milei tiene cierta sinceridad ideológica que yo nunca vi en ningún dirigente político, porque uno habla con personas que tienen ideas de centro derecha y te dicen, mirá, el Estado hay que ordenarlo un poco así, un poco asá. Sí. Macri, sin ir más lejos, ¿no? Cuando tenía año impar y tenía elecciones, pisaba el gasto como para reactivar la economía. Digamos, él hablaba también del superávit, de reducir el Estado y demás, pero tenía cierto pragmatismo que Milei no parece tener. Bueno, ahí yo veo un punto en común que me llama un poco la atención, que es cómo confían en la misma persona, porque Macri, me acuerdo perfectamente el día que dijo, que habló con su ministro de Economía, le dijo, che, aflójenle con el tema de pedir plata y de largarla. Prácticamente les dijo, o se controlan o pongo el cepo de nuevo. Milei para mí viene de una corriente ideológica que nosotros no conocemos en Argentina, y ahí, volviendo al tema de los recursos naturales, ahí hay un problema, porque Milei de verdad piensa que es venir, sacar, exportar, tener una macroeconomía ordenada, y estoy haciendo comillas, sí, con claro, una buena balanza, con un buen colchón de dólares, permitir que esas empresas se lleven las ganancias, digamos, íntegramente, no tener un modelo, esto, a nosotros, no tener la guerra que está, la política internacional como se da hoy, nos agarra en un contexto, puede ser una buena oportunidad para nosotros, pero nos agarra con un nivel de anteojeras ideológica muy, muy grande. Claro, sí, porque para saber aprovechar una oportunidad primero hay que, digamos, ser pragmático, que es justamente lo que le pasa al presidente, entre otras cosas, que falla, ¿no? Uno ve de vuelta a otros, vos hablabas de la internacional de derecha, yo ahí diciendo, creo que ninguno es, digamos, profesa una economía austríaca, sí, un neoliberalismo, ¿no? Con ajustes, con un Estado chico, pero este extremismo del austríaco que uno lo estudiaba en la escuela, en la secundaria, cuando tenía un curso de economía como parte del desarrollo de las ideas, como también en algún momento estudié el calórico, que era una sustancia que le daba calor a la materia, que luego, bueno, los propios experimentos científicos lo quitaron, ¿no?, de los modelos porque no servía para explicar la realidad. Creo que eso le pasa a Milei, y él cree que el error no es de la teoría, sino de la realidad. Y se da también un fenómeno extra, que es que él dice estar en contra del Estado, pero eso vale solo para el Estado argentino. Cuando hablamos, por ejemplo, de algunas desregulaciones de Sturzenegger, que de pronto, no sé, el ANMAT no tiene que chequear alimentos importados de Estados Unidos porque ya la chequea la Fed, creo que es allá en Estados Unidos. Bueno, eso significa reconocer a otro Estado por sobre el propio, me parece a mí. Mirá, yo creo que el modelo austríaco, como mencionábamos antes, tiene dos partes. Una que es la que yo ideológicamente lo reivindico, en el sentido, sí, de que digo, bueno, de verdad, hay una creencia, y yo me gusta mucho respetar las creencias que vienen de algún lugar que considero muy subjetivamente y a veces en soledad considero genuinas y legítimas. Uh-huh. Por eso creo que llega a sectores también populares de nuestro país. Yo entiendo que detrás de esas ideas, en general, que vienen de focus internacionales, de, de esos hoteles donde vas y de repente tenés sanguchito y tenés dos o tres expositores de Suiza, de Suecia y de Alemania y de Estados Unidos hablando y bajando línea, yo creo que eso siempre es malo para Argentina, sea de izquierda o sea de derecha. Si yo voy a un lugar y hay sanguchito y hay dos o tres expositores que no son de Argentina y que en líneas generales no me dicen que yo tengo que cuidar mis recursos naturales y distribuir la renta en términos de lo que por ahí un poco más pensamos nosotros, o que me dice libera todo, que está todo bien y no importa el contexto, no importa absolutamente nada, hay al final del camino, dentro de 1.000, 2.000 años, una tierra prometida, yo no lo creo. A mí, para mí esas son ideas que vienen de otros lugares y que erróneamente nosotros muchas veces, y digo nosotros los argentinos, la importamos, y para mí les fue mucho mejor a Argentina cuando creyó en ideas propias. Y bueno, son ideas que los países puertas adentro muchas veces no las aplican. Lo digo, o sea, siendo Julio Argentino Roca, lo digo siendo Juan Manuel de Rosas, lo digo siendo Sarmiento, lo digo siendo Alberdi, lo digo siendo Perón, Frondizi, cuando nosotros copiamos, lo digo por Néstor Kirchner, cuando vos agarrás un modelo de los argentinos para los argentinos, es más trabajoso, nunca contás con el visto bueno de ciertos sectores, pero termina siendo mucho más justo para la gente y también la historia te termina jugando mucho mejor. Pero yo creo que se habla muy poco de lo que son las usinas de pensamiento liberal, libertaria. Tienen una historia del siglo 50, oh Dios, de la década del 50, de la década del 60, del siglo XX. Ya en la década del 70 en Argentina, mientras había una primavera militante, estaba Chile, había en el mundo se respiraban, o por lo menos nosotros acá, con Perón en el 73, hubo una expectativa muy grande con respecto a nuestro recurso natural y demás. Ya se estaba gestando esto. Yo no lo subestimaría tanto, y es algo de lo que no se habla mucho, y creo que muchas de las internas que hay adentro del gobierno provienen de ahí, de sectores que tienen ciertas características más nacionalistas, sectores que son profundamente liberales y que priorizan estas ideas por encima del interés nacional. Yo creo que Milei llegó con una alianza con la derecha de Villarruel, que ahora se está un poco resquebrajando, y a mí me gustaría saber qué piensa Villarruel de los recursos naturales. ¿Qué piensan ciertos sectores del ejército argentino, ciertos sectores de la Armada Argentina? Digo, no tengo una visión positiva de lo que es la energía e YPF después del 76, porque en líneas generales hasta el 2010, te diría que hubo un proceso de desprenderse, de valorización financiera. El modelo económico de Menem que se critica tanto me ha parecido al de Alfonsín. Con respecto a YPF también, no hay grandes diferencias. Empieza como a interiorizarse y a ganar la batalla cultural, esa idea de que mejor desprenderse, mejor que vengan otros y que hagan lo que nosotros no podemos hacer acá. Y a mí me parece que hay un retorno de esas ideas, pero con un cocoliche que desde el peronismo, por ejemplo, no logramos advertir y no logramos investigar y no logramos dilucidar qué hay detrás de esta derecha que tiene ciertas complejidades que terminan siendo, por su propia torpeza, advertida por nosotros. Porque con respecto a los recursos naturales, al modelo de Milei en términos económicos y a lo que nosotros entendemos, veo una distancia importante. Digo, por ejemplo, Cavallo critica a este modelo. En Estados Unidos tenés en MAGA una interna también. Bueno, ahí hay algo que empieza. Y creo que los recursos naturales tienen que ver con eso. Creo que la concepción que tenga de la Argentina y de la nacionalidad tiene que ver con eso. Y yo entiendo que hay paradojas que se dan ahí en esa cuestión ligada a la nacionalidad y a los recursos naturales, y es que hoy el gobierno tiene para mostrar nada más y nada menos ciertos equilibrios en la balanza energética Por la baja de consumo que bien decías vos. Sí. Y por una estructura que más o menos le quedó armada. Claro. Sí. O sea, están y debe la asignación universal por hijo, que es a costa de desmantelar todo una serie, porque se dice, no, levantaron la asignación universal por hijo. Sí. A costa de un montón de programas que desmantelaron, y es como asignación universal YPF. Están parados arriba de dos escarbadientes kirchneristas. Sí. Álvaro, te quiero traer a la cuestión local. Quiero retomar esto que decías vos hoy, ¿no? De que a los argentinos nos fue mejor cuando tuvimos ideas propias y en algún punto dijiste no de izquierda, no de derecha, sino propias, y mencionaste, por ejemplo, a Julio Argentino Roca, pero también a Perón o a Néstor Kirchner, ¿no? Con una, justamente, ¿no? Una visión local, nacional, no ideologizada. Y acá en Bahía Blanca, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Y cómo está Bahía Blanca, una ciudad que en 2023 le pegó un tornado, en 2024 le sacaron esta planta de GNL, en 2025 se inundó, y que uno ve que la reconstrucción quizá empezó lenta, porque es increíble lo que pasó ese 7 de marzo de 2025 en Bahía Blanca, pero que con el correr de los meses fue iniciando y va tomando velocidad? Pero ¿a dónde vamos ahora? Porque se habló de reconstruir, pero también de pensar la ciudad que queremos ser, no volver a hacer lo mismo con las falencias, sino planificar, ir al futuro, desandar los errores, ¿no? Aprovechar lo fortuito de todo lo que pasó para construir algo más. Y se hizo una llamada hace poco a un gabinete del Bicentenario que va a pasar en tan solo 2 años. ¿Cuál es la visión que tienen desde el gobierno municipal en ese sentido? Bueno, yo me voy a sacar el cassette y te voy a decir que primero y principal hay que dejar de mirar para Capital y hay que girar y mirar para el sur. Creo que ese es el primer desafío que tenemos como ciudad. Darse vuelta lo que tenemos a nuestras espaldas, yo creo que es el futuro de la Argentina en general, y que nosotros ahí sí retomamos el concepto de la puerta del sur argentino. Por Coronel Rosales sale gran cantidad de hidrocarburo que produce nuestro país. El puerto de Bahía tiene características objetivas que son maravillosas. Creo que hay una ciudad ordenada en el sentido de que tenemos... yo sufro mucho las peleas cuando hay un sindicato, se pelea con un empleador y demás, porque tenemos una cultura, para mí, muy interesante en términos de organización de trabajadores, capital, trabajo y demás. Hay un polo no nada más energético, sino logístico, universitario, académico. Por ejemplo, yo estudié en La Plata y había derecho a la navegación y tenías que estudiar. Y me parece que dentro de 5 o 10 años... No lo sé, pero en la Universidad Nacional del Sur la materia de Derecho a Navegación va a ser muy importante. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Seguimos recibiendo inversiones. Mega, Profértil, siguen viniendo acá. Es como, bueno, Río Negro, Neuquén, son provincias de la hostia, con recursos naturales, con turismo. Para mí son provincias que tarde o temprano van a ser un faro para nuestra nación, mucho más de lo que son ahora, pero nosotros somos como la salida, si querés, de todo eso. La provincia de Buenos Aires también tiene que dar una discusión, porque... Volviendo al tema de la energía puntualmente. Vos, cuando estudiás energía, no estudiás nada más la extracción. Es cómo saco eso, cómo lo transporto y cómo lo comercializo. Uh-huh. Son tres partes de la cadena, claro, muy claro, marcado. Claro. O sea, si vos hasta... Creo que hay proyectos de sacar para Chile, digamos, pero bueno, vos ahí tenés la cordillera. Nosotros teníamos el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, es... Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Sí. San Jerónimo, que es Santa Fe. Santa Fe. Brasil. Empezar a mirar otros mercados. Y si vos me decís, Bahía tiene, digamos, en términos objetivos, académicamente, logísticamente, en la infraestructura, en la experiencia. Y es difícil que se nos pueda evitar. Sí, hay discusiones que empiezan a atravesar el lobby político. Yo creo que, por ejemplo, Río Negro tiene un gobernador que es una persona muy, muy, muy hábil. Nosotros tenemos a un gobernador que es una persona que, si querés, representa en la actualidad una confrontación. Nunca vi un gobernador confrontar tan fuerte con el presidente de la nación. Neuquén, por ejemplo, ganó una persona vinculada al sindicalismo y a la producción de energía de Neuquén. Lo mismo en Santa Cruz. Entonces, ¿cómo tenés dos gobernadores que vienen de extracción sindical? Referido a esos recursos. Vos decís, Bahía está, yo creo que con una potencialidad que se demuestra día a día, que nosotros estamos como muy acostumbrados, nos parece muy natural tener las empresas que tenemos acá, que personas de nuestra generación tengan el empleo de calidad que tienen, no se dan muchas ciudades. Lo mismo con Coronel Rosales, ¿sí? Yo creo que Bahía todos los días intentan como dejarla a un costado en las discusiones nacionales, pero permanentemente siguen llegando las inversiones acá. De hecho, si no, yo creo que si no se empantanaba la discusión entre Milei y Axel, por ahí Petronas hacía lo que venía haciendo los últimos 6, 7 años, que era mirar a Bahía con unas ganas bárbaras. Bahía tiene mucho capital humano. Muchísimo capital humano. Y después tiene mucha previsibilidad. Es una ciudad. La verdad que nosotros hoy en la actualidad, Juani, tenemos 13 obras que las financian las empresas. 13 obras, Sí, muy importantes. todo lo que tiene que ver con el desagüe, Sí, sí, hidráulicas. Hidráulicas, lo que se votó el año pasado sobre el fin de que se año, votó el sí. año pasado y que las empresas discutieron con el intendente, discutió Fede con las empresas con Fede. Y van las dos catástrofes que vos dijiste, las empresas estuvieron. Volvemos al concepto de capitalismo. Yo creo que a veces el capitalismo te da malas noticias, a veces te da otro tipo de salidas, como por ejemplo nos pasó a nosotros acá en Bahía. Y a mí me parece una ciudad que sufre y va a seguir sufriendo, y es medio también me saco el cassette. El hecho de estar a 700 kilómetros de la capital de la provincia, que es La Plata, Sí. pese a que no lo digo por la actualidad, Axel, la verdad que ha puesto a Bahía en un lugar hiperarchimega prioritario, Sí. como pocos gobernadores deben haber puesto en la historia de Bahía Blanca, de la historia de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. Vino 125 mil veces, vienen los Sí. ministros, vienen los funcionarios. Ahora, políticamente, yo creo que Fede irrumpe en un escenario con una presencia muy grande como intendente, en un escenario donde Bahía había perdido muchísima capacidad de lobby, muchísima capacidad de estar en esas discusiones a nivel provincial. Y yo estoy convencido que el sudoeste bonaerense tiene una identidad también media propia. No lo voy a ver yo. Quizás nuestros hijos y nietos vean una provincia nueva. Estamos muy lejos. Que nuestra ciudad sea parte de una nueva Sí, el provincia. sudoeste bonaerense claramente tiene características. Sí, yo ahí tengo otra idea que siempre se dice, ¿no? Que es un poco alocado, ¿no? Esto de pedir que sea una nueva provincia, que no va a ser viable porque La Plata no te va a dar el ok, y a los diputados, los senadores. Yo creo que Bahía tiene todo para ser la nueva capital de la provincia. Y que La Plata, lamentablemente, está muy conurbanizada y eso le hace mal a la provincia. Vos tenés digamos, el funcionariado provincial mira los medios porteños, no tiene medios provinciales. Es un problema el avance de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre comunicacionalmente, ¿no? Es inviable eso. Es inviable y bueno, son temas para discutir, ¿no? en otra entrevista, pero que la capital federal sea también el núcleo económico del país, eso no pasa en otros lados. En Estados Unidos, por ejemplo, que se gusta mirar tanto, tenés una ciudad importante y la capital que suele ser el centro geográfico del estado y no suele ser una gran ciudad. Mirá, déjame decirte algo con respecto Sí. al periodismo y en general. Para mí vos sos una persona súper formada y a mí, aparte de que me gusta estar acá, me gusta compartir con vos, haces muy buenas entrevistas, me parece mucho más productivo. Y una vez me tocó hablar con el Gato Silvestre, el nivel de desprecio que yo sentí con las preguntas y con la con lo incisivo de ciertos comentarios, no me lo tomé a mal, pero me hizo tener una posición relativa en el mundo. O sea, y es como, bueno, evidentemente a vos, diría mi abuela, te nefrega lo que yo pienso, venías a hacerme preguntas y sí. Una especie de profecía autocumplida. Yo creo que también pasa un poco con la política. Yo dudo mucho que todas las personas con capacidad, y no lo digo por Axel, lo digo en general, Scioli, Vidal, sí. Santilli, se habla ahora, Milei. Si vos mirás los grandes presidentes que tuvo la Argentina, ninguno es de Capital Federal. Claro. Y hoy no parece haber candidato que no aparezca de Usinas, Porteñas, e insisto, no lo digo y no es por una cuestión de corrección política. Se habla de Rebord, se habla de Pedro Rosenblatt, son divinos. Pero manejar un país es otra cosa. Sí. Ahora, hay como una. Hay algo de decir. No, tienen que ser de acá los dirigentes del futuro. De Palermo, de Villa Crespo, si te vas un poquito más para la centroizquierda, más Villa Crespo, si te vas para la centroderecha, sí. Más para Palermo, Recoleta, y para Belgrano, Recoleta, sí. Belgrano. Mm. Y es como, yo creo que a Roca lo odiaban por tucumano. Claro. No tanto por las ideas de fondo. Yo creo que el mejor presidente que yo viví es Néstor Kirchner, que hizo un caminito y una escuela, que es intendente, gobernador, presidente, UNASUR. Hizo la carrera política en el buen sentido. En el único sentido. Sí. Que es paso a paso, que la gente te vaya eligiendo, dar discusiones y dar debates en donde probablemente vos sepas que vas a terminar mal. Y él, una especie de Highlander, terminó bien, pero volviendo también, no me quiero ir... Sí. Uno cuando es intendente, cuando es gobernador, conoces bien los recursos naturales. Sabés bien de qué se trata, sabés bien de qué labura tu gente. O sea, yo creo que Fede, por ejemplo, en el puerto, sabe muy bien qué hace un tipo que trabaja en Profértil, sabe muy bien qué hace un tipo que es estibador, sabe muy bien qué empresas son las que vienen acá, las que aportan. Es muy respetuoso esos procesos productivos, te saca de lugares idílicos que te hacen decir pelotudeces, perdón la expresión, en campaña, que te hacen ir a lugares fáciles, que te hacen ir a lugares seguros, que es un problema que tiene Milei, claramente, porque es un tipo que era panelista de un programa de televisión y que de repente apareció de presidente, que no es culpa de él, la gente lo votó, pero yo creo que el caminito. Es un tema más, sí. El caminito uno lo hace y tiene mucho que ver con palpar y con vivir lo suyo. Yo espero que alguna vez nosotros podamos volver a ver un presidente del interior profundo. Creo que Axel suple muchas veces su condición de porteño caminando. Camina. No es visualmente alguien que se te represente como un porteño, pero me da la sensación cuando se dan muchas de estas discusiones que tienen que pasar cosas como muy locas, lo del Rigi. Sí. O que renuncien muchos médicos de cabecera para adentrarte a ver qué está pasando un poco lejos de esos círculos de programas de televisión o de streaming ahora. Bien. Álvaro, nos quedamos sin tiempo. La verdad que es siempre un gusto recibirte, charlar un poco. Y bueno, no faltará momento a lo largo de este nuevo ciclo 2026 que nos toca estar acá en el U3 para recibirte y seguir charlando de política nacional, provincial y local. Gracias por invitarme. Me cuesta mucho no profundizar los debates con vos porque lo hicimos siempre y creo que, insisto, tenés un nivel de formación y que también te has perfeccionado muchísimo en el arte del periodismo. No sé en qué momento pasó, pero lo hiciste, esa escuela de la que hablamos la hiciste, así que me gusta muchísimo más venir acá que dar ese tipo de entrevistas para personas que por ahí no van a buscar una respuesta o van a buscar sencillamente una definición. Así que gracias por la invitación. Gracias a vos por tus palabras. Este es un programa para hablar, para escuchar, para reflexionar. Y ahora, para hacer una pausa, vamos con el informativo y ya volvemos.